Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Pentágono confirmó que los 9 soldados que murieron cuando un helicóptero se estrelló en Afganistán eran todos estadounidenses. El accidente ubicó la cifra de bajas de la OTAN en por lo menos 529 fallecidos este año, lo que lo convierte en el año con más soldados extranjeros muertos desde la invasión en 2001. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planean mantener su enorme base aérea de Bagram, incluso después de que el gobierno afgano reciba formalmente el control el año próximo. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el jefe de las prisiones militares de Estados Unidos en Afganistán, el vicealmirante Robert Howard, dijo que Estados Unidos continuará encarcelando personas consideradas como amenazas de seguridad, así como a los prisioneros llevados a Afganistán en vuelos de rendición. En respuesta, Clara Gutterich, de la organización benéfica Legal Reprieve, dijo: "Esta propuesta para una prisión dentro de una prisión estadounidense revela que el principio operativo en el centro de la política de detenciones en el extranjero de Barack Obama es mantener una clara continuidad con las peores prácticas de la era de George W. Bush". El presidente Obama fue abucheado en un evento de recaudación de fondos del Partido Demócrata el miércoles. Los manifestantes, que lo acusan de que su gobierno redujo los fondos destinados al tratamiento y prevención del SIDA, portaban carteles que decían "promesas rotas" y "no retroceder, fondos para el SIDA". El presidente Obama dijo: "Escuchamos su argumento y, como dije antes, aumentamos los fondos para el SIDA. La gente que nos va a reemplazar, si no nos centramos en las elecciones, créanme, recortará los fondos para el SIDA y cualquiera de las prioridades que ustedes tengan". Ese mismo día, Obama había comparecido ante la ONU con la promesa de rediseñar la manera en que Estados Unidos brinda ayuda al extranjero. Obama criticó lo que calificó como una cultura de asistencia de la dependencia y dijo que Estados Unidos estimulará la inversión extranjera como medio de acicatear el desarrollo y la sostenibilidad. El presidente Obama dijo: "Piensen en los millones de personas que han dependido de la ayuda alimentaria durante décadas. Eso no es desarrollo, eso es dependencia, y ese es el ciclo que tenemos que romper. En lugar de simplemente gestionar la pobreza, debemos ofrecer a los países y los pueblos la salida de la pobreza. Sabemos que es probable que los países alcancen más posibilidades de prosperar cuando estimulan el espíritu empresarial, cuando invierten en su infraestructura y cuando expanden el comercio y reciben las inversiones. Por lo tanto, nos asociaremos con países como Sierra Leona para crear entornos de negocios que atraigan inversiones". Obama se dirigirá nuevamente a la ONU con un discurso ante la Asamblea General en el día de hoy. Sus comentarios sobre la asistencia se realizaron al tiempo que el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que la influencia de las empresas socava el desarrollo sostenible en todo el mundo. En una cumbre sobre agricultura celebrada en Londres, el doctor Samuel Yatsi expresó: "Llevo 20 años en una organización multilateral que trata de desarrollar orientación y códigos para una buena práctica agrícola, pero los problemas reales, verdaderos, no están siendo atendidos por el proceso político debido a la influencia de los grupos de presión de las verdaderas entidades poderosas". Una investigación de alto nivel de la ONU recomendó iniciar juicio contra los funcionarios israelíes que participaron en el ataque del 31 de mayo perpetrado en aguas internacionales contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza. En un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un comité integrado por 3 juristas internacionales dijo que hay pruebas claras para respaldar un proceso judicial por homicidio intencional y torturas perpetradas por Israel en su incursión contra el Mavi Marmara. El comité sostiene que el ataque de Israel contra el barco evidenció un inaceptable nivel de brutalidad y niveles absolutamente innecesarios e increíbles de violencia, violatorios del derecho humanitario internacional. En el ataque murieron 9 activistas, incluido un ciudadano estadounidense. Se prevé que el Consejo de Derechos Humanos analice las conclusiones del informe el lunes. Mientras tanto, en Jerusalén Oriental estallaron los enfrentamientos el miércoles, luego de que un guardia de seguridad israelí asesinó a balazos a un palestino e hirió a otros 2. La víctima era un hombre de 32 años de edad que tenía 5 hijos. El guardia de seguridad trabaja para una asentamiento israelí en el barrio árabe de Silwan. El portavoz de la autoridad palestina, Ghassan Katib, calificó a este tiroteo como una escalada violenta. Katib dijo: el asesinato de un residente palestino en Silwan, en Jerusalén Oriental, representa una escalada de violencia israelí muy peligrosa que amenaza los esfuerzos de paz y, en caso de continuar, podría hacer fracasar los planes de paz. Los propietarios de dos granjas de producción intensiva de huevos detrás del reciente brote de salmonela comparecieron ante un panel de la Cámara de Representantes el miércoles como parte de una investigación del Congreso. Orland Bethel, presidente de Hillandale Farms, se negó a responder preguntas amparándose en la quinta enmienda para evitar la autoincriminación. Mientras tanto, los ejecutivos de Rice County Egg se disculparon por este brote, pero afrontaron nuevas preguntas sobre las condiciones peligrosas e insalubres descubiertas en las recientes inspecciones en sus instalaciones. Este brote generó órdenes de retirar más de 500 millones de huevos del mercado. Se informaron más de 1.500 casos de salmonela, pero las autoridades federales de la salud creen que la cifra real podría llegar a 48.000. Un ex oficial de la policía de Nueva Orleans fue condenado a 3 años en una prisión federal por su participación en el encubrimiento de los tiroteos en el puente Danziger en el periodo posterior al huracán Katrina. El 4 de septiembre de 2005, oficiales de la policía abrieron fuego contra un grupo de civiles desarmados, matando a 2 de ellos e hiriendo a otros 5. Este ex oficial, Jeffrey Lehrman, fue condenado el miércoles tras declararse culpable en febrero de ayudar a ocultar el episodio. Lehrman es el primero en ser sentenciado en el caso y se espera que declare contra otros oficiales que serían enjuiciados. Un nuevo estudio indica que decenas de miles de millones de dólares en reducciones de impuestos y otros incentivos del gobierno estadounidense mayoritariamente favorecieron a los estadounidenses acaudalados el año pasado. De aproximadamente 400 mil millones de dólares en gastos para estimular el crecimiento en la propiedad inmobiliaria, los ahorros jubilatorios, la puesta en marcha de negocios y la educación. Más de la mitad en la propiedad inmobiliaria, los ahorros jubilatorios, la puesta en marcha de negocios y la educación. Más de la mitad benefició al 5% más acaudalado de los contribuyentes. Este estudio fue patrocinado por la Fundación Annie E. Casey Foundation y la Corporación para el Desarrollo Empresarial. Los autores concluyeron: mal podemos permitir una estrategia federal para aumentar la riqueza que ayuda principalmente a aquellos que ya son ricos. Altos funcionarios estadounidenses están advirtiendo que los complots militantes para atacar Estados Unidos son cada vez más difíciles de detectar. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habló en una audiencia del Senado donde afirmó que un gran número de complots de pequeña magnitud han provocado que sea un desafío más grande desbaratarlos. La secretaria de Seguridad Nacional dijo: estamos viendo también una mayor diversidad en las tácticas. Avances recientes de la inteligencia indican una tendencia, como usted mencionó, senador Collins, hacia complots más pequeños y de desarrollo más veloz, en lugar de complots de mayor magnitud y más prolongados, como los ataques del 11 de septiembre. Estos complots podrían incluir el uso de artefactos explosivos improvisados o equipos que usan pequeñas armas y explosivos. Ambas formas de ataque se han utilizado en el exterior. Estas tácticas combatientes provocan que haya menos oportunidades de detectar y desbaratar los complots. Y un tribunal de apelaciones de Florida anuló la prohibición estatal de adopción por parte de parejas homosexuales. El miércoles, el tribunal de apelaciones del tercer distrito de Miami dictaminó que dicha prohibición no tenía fundamentos racionales. Este fallo confirmó un dictamen de un tribunal de menor jerarquía del año 2008 a favor de un hombre homosexual que había adoptado a 2 medios hermanos a quienes había estado criando durante 4 años. Florida era el único estado que seguía prohibiendo explícitamente las adopciones por parejas del mismo sexo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.